Bueno, vamos a aprovechar este ratito en el que viene Lucía de Sonidos Enraizados para tratar de hablar de algunos de los compañeros de la redada que estuvieron haciendo talleres y algunas otras actividades aquí en La Coruña. Entonces tenemos otra troyana que estuvo encargada de los Juegos Olímpicos de la Vagancia. ¿Qué es eso? Los Juegos de la Vagancia es una remembranza un poco y un homenaje a todos aquellos juegos de barrio, a juegos que hacíamos en el colegio, en clase, que nos salvaron más de una vez de algún desparche. Pero más que eso, es una manera de crear también comunidad, de que la gente se encuentre en otros espacios alrededor del juego, alrededor de otras dinámicas, de las risas, de ser amigos y archienemigos. Básicamente es eso, es jugar yermis, policías y ladrones, tarro, kickball, piedra, papel o tijera, cuadrito. Y también es una manera de como darle una herencia a los niños también de que no se pierdan esos juegos, ya que como que Bogotá es una ciudad un poco insegura, les mantiene muchas veces un poco encerrados. Y también, pues muchas veces también se la pasan alrededor como en los videojuegos. Y la idea es que no se pierda como este contacto entre la juventud y que los que ya estamos grandes recordemos qué es eso. Iba a preguntar justamente que hay algunos de esos juegos que tal vez algunos niños ya no los conozcan o si los conocían. Hoy, por ejemplo, en la dinámica que tuvimos jugamos Jermis y policías y ladrones y muchos niños no sabían que era Jermis. Entonces es muy chévere como poder llevar esta herencia, como digo, a los pelados del barrio para que jueguen, para que se hagan amigos también, para que sean comunidad. Vale, y bueno, finalmente cuéntanos qué te ha parecido el evento. Bueno, el evento ha estado increíble, ha estado un poco ajetreado. Yo desde esta mañana que vengo también de casa, talleres como el troyano enmascarado, todo el día me he dedicado a los niños. Ha sido desgastante, pero ha sido una delicia también, es descarga, se aprende. A veces, muchas veces se aprende más de ellos que uno lo que les puede enseñar. Y nos tuvimos un sol así increíble que casi nos rostiza, sentía Juliana la roster. Pero nada, la actividad esta mañana fue para los niños y esa es la idea, que los chicos aprendan, juegan, se divierten, aprendan otras cosas, compartan entre ellos y ya. Vale, gracias Juli. Bueno, chao negras, fue. Saludos a todos. Severo. Conectemos. Bueno, si se escucha algo de silencio es porque vamos a conectar nuevamente la consola, porque ya llegó Lucía, para continuar con el observatorio de temáticos, ruido, música y política.